por lo que ha sido la lectura de la docente ahí. Es el último acto que se realiza hoy en Tierras del Sur. Buen día. Sí, buen día. Sí, el acto de cierre, la verdad que muy triste, sí, muy emocionados. Se nos juntan todas las cosas, todo lo que hemos vivido. Ya hace 8 años que estoy en la escuela y es mucho porque nos han maltratado, nos han destratado, no respetaron nuestros derechos, no se escucharon, ni siquiera se escucharon las cosas que teníamos para decir, los que tenían que escuchar, ¿no? Los que tenían que tomar las decisiones, ni siquiera nos escucharon. Hablan del diálogo, hablan de la participación de los padres y ni siquiera nos escucharon. Y eso es muy doloroso. De todas formas, nos quedamos, como dijo bien la directora, con el haberle enseñado a los chicos que hay que, a pesar de todo, hay que luchar por los derechos. Y ese es el ejemplo, creo, que se llevan. Si ustedes hubieran escuchado el discurso que hicieron ayer los chicos de séptimo grado, creo que se logró ese objetivo, ¿no? Que se lleve esto de que hay que luchar por los derechos. ¿Qué ha pasado con la situación de los docentes que, bueno, se desesperaron en esta escuela y hasta lo último que sabíamos no tenían, digamos, reasignado otro cargo? No, los docentes van a ser dados de baja un día antes de la asamblea del año que viene, en febrero, y ninguno queda con un cargo. Tienen que salir a buscar trabajo, digamos. A ver si pueden agarrar algún cargo en la asamblea, como no tienen cargos fijos. Y al respecto de los alumnos, ¿están casi la totalidad reubicados en otras escuelas? No, hay chicos que todavía no tienen lugares, y los que tienen están todos desparramados, digamos, en donde han encontrado. No han encontrado. Y en el caso del jardín maternal, desaparece. Jardín maternal directamente desaparece. Salita de 2 y 3 desaparece, no hay más. Es más, mi hijo más pequeño, que el año que viene tendría que ir a salita de 3, no he encontrado lugar. No hay lugar. Vas a los jardines maternales, por lo menos públicos. No, hablando, uno encuentra enseguida. Pero la idea es el público. Si vas a buscar, no hay. Yo tengo el nene, se va a tener que quedar en casa un año, por lo menos. Ustedes tienen previsto ahora realizar una actividad psicológica, así que llevar una bandera, ¿no es cierto? Sí, pensamos llevar la bandera de la escuela a la ministra para que ella se haga cargo y que haga lo que tenga que hacer con nuestra bandera, como hizo con nosotros. Ella se hará cargo de hacer lo que está con la bandera. Es una bandera muy querida. Vamos a ver cómo la trata igual que a nosotras. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Analía, entonces ahí.